Bueno, Aguiar, nos ha llegado el comunicado de ustedes que ven con beneplácito esta iniciativa. ¿Cuáles serían las ventajas que tendría esta iniciativa por sobre los tradicionales mecanismos de crédito que tienen los trabajadores, vía otras tarjetas, vía gremios, bueno, y otras que hay, ¿no? En nuestro caso hemos manifestado durante la jornada de ayer y cuando comenzó a trascender esta iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial, estamos evaluando, seguimos analizando el proyecto de ley, pero en primera instancia creemos que es un instrumento de las características que se está anunciando, podría servir para ponerle fin a estas condiciones usurarias que recurrentemente tienen que enfrentar las empleadas y los empleados públicos en la provincia de Río Negro. Parecería ser que el mercado de del crédito es un mercado millonario, algunos hablan de entre 60 y 70 millones por mes, que hoy está reducido en pequeñas manos o en pequeños empresarios que obtienen fabulosas ganancias. Para describirlo con claridad, entre los bancos, las financieras, algunas mutuales y algunos sindicatos se disputan todos los días el bolsillo de los trabajadores estatales rionegrinos por cualquier transacción que por la que se estipule un pago determinado de cuotas. Los intereses que hay que costear realmente son exorbitantes y carecen de toda responsabilidad. Nosotros entendemos que si es el Estado en el que era una sociedad anónima con el 100% de su capital societario de carácter público, permitiría que las transacciones sean más transparentes y tengan razonabilidad. Estamos pensando si se cumple con la finalidad y no existe otro objetivo por parte de este gobierno o de los que vengan, porque será una sociedad que permanecerá en el Estado rionegrino una vez que se cree, si la aprueba la legislatura en la jornada de mañana, esta puede ser una tarjeta que permita adquirir en principio bienes, productos y servicios de primera necesidad, como pueden ser alimentos, indumentarias, costear gastos de farmacia, de medicamentos, o adquirir materiales de construcción en distintos corralones. Si a esto le sumamos que se van a pagar los intereses en el caso o para el momento que existan las cuotas, nos parece que puede significar un importante avance para todos los trabajadores. Hoy si uno analiza cualquier recibo de cobro, al menos de una importante porción de empleados públicos rionegrinos, va a advertir que el ingreso final del bolsillo está absolutamente reducido a partir de los compromisos que han ido asumiendo a lo largo del tiempo con distintas entidades crediticias. Lo estamos escuchando mal, hay algún problemita. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí sí. Si lo escuchamos atentamente, Aguiar, a ver, ¿cómo funcionaría esto? Sería, a ver, en el fondo el Estado se transformaría en una especie de agencia prestadora, o sea, le prestaría plata a los estatales, sería eso, ¿no? Y para eso tendría que haber algún capital inicial. ¿Ese sería el mecanismo? ¿Cómo está previsto esto, Aguiar? Mire, nosotros ayer hemos pedido mayores precisiones de información al ministro de Economía de la provincia. En principio ha sido este funcionario del gobierno el que nos ha transmitido que el Estado no va en principio a disponer de ningún fondo extraordinario para conformar esta sociedad, sino que comenzará a fondearse, es decir, a acumular fondos a partir de esta comisión de entre el 2 y el 3% que estén dispuestos a pagar todos aquellos comercios que vayan adhiriendo en la provincia, a los efectos de conformar una estructura administrativa que siempre por los dichos del gobierno y en el caso que se cumple, ¿no? Uh-huh. Una estructura administrativa pequeña, porque se encuentra previsto que funcione mayoritariamente mediante un sistema online, y así está previsto que se realicen las inscripciones, una tarjeta que además en principio no está pensada hasta tanto vaya adquiriendo los fondos suficientes, que existan pagos en cuotas, sino que está destinada, está pensada en sus inicios para la compra. Por supuesto, no se descarta que finalmente, y dentro de algún para los primeros meses del año. Claro, se nos va un poquito la señal. Claro, porque uno piensa, a ver, si normalmente, ¿qué ocurre con las tarjetas de crédito? Hay un respaldo de una compañía financiera o de un banco. O sea, tiene que haber plata en algún lado para poderla prestar, si no, no hay posibilidades de otorgar crédito. Bueno, la otra es esta que usted señala, ¿no? A través de un convenio donde el crédito finalmente lo otorgarían los comercios más que el Estado, entonces, ¿sería así? Bueno, exactamente. En principio, hasta tanto la sociedad tenga su fondeo suficiente, van a ser los comercios que, en primera instancia, van a tener que vender el producto, el bien o el servicio, y esperar 30 o 45 días para su cobro, porque lo único que estaría asegurando este sistema, por supuesto, sería el descuento de, por planilla de haberes, de los ingresos o de los sueldos de los trabajadores. Sería lo que se hace referencia a que se reduce o prácticamente es nulo el riesgo de incobrabilidad por las transacciones que se realicen. Esto se supone, hay algunos que calculan que es un negocio de millonario de entre 60 y 70 millones de pesos mensuales, que hoy está concentrado en muy pocas manos, entre los bancos, entidades financieras, algunas mutuales y algún sindicato. Se disputan todos los días el bolsillo de los empleados públicos en nuestra provincia. La irrupción de este nuevo instrumento, de esta posibilidad de acceder a nuevas herramientas o paquetes financieros, permite pensar que si está en manos del Estado, porque un Estado, a diferencia de una empresa privada, no tiene ánimo de lucro, es decir, no está obligado a generar ganancias, a producir rentabilidades, se supone que será no solo más transparente, sino fundamentalmente las transacciones más razonables de lo que lo son en la actualidad. Uh-huh, claro. La diferencia con el crédito tradicional de las tarjetas de crédito sería que no sería mediado por un banco, sino por el Estado rionegrino. Me está quedando más claro ahora la cosa, ¿no? En el caso de cualquier crédito que uno toma, por ejemplo, del Banco Patagonia con su tarjeta, bueno, el que media es el banco, pero el que pone la plata, en el caso de una compra, ¿no? De eso estoy pensando, es el comercio finalmente, porque también cobra prorrateado, o sea, cobra en 12 meses. Usted compra en 12 meses, el que cobra en 12 meses también es el comercio, con lo cual el que le está dando el crédito no es el banco pone la tarjeta nada más, y el que da el crédito es el comerciante. O sea, acá, en este caso, quien mediaría sería el Estado rionegrino. Así sería, ¿no, Ayar? Bueno, nosotros entendemos que el sistema se va a ir clarificando, por supuesto, en principio, una vez si la ley resulta aprobada en la legislatura, y luego cuando se vaya instrumentando. Ahora, por supuesto que no es un dato menor es de relevancia y por lo tanto comenzará a ser tratado, en nuestro caso, en los distintos plenarios de secretarios generales o de delegados que existan. No sabemos si la tarjeta va a ser entregada finalmente a cada uno de los trabajadores estatales, si solamente se hará a solicitud individual que realicen cada uno de estos. Cuando se habla de los pasivos provinciales, si también incluye a los jubilados, cuando se amplían los municipales adheridos, es decir, cómo va a actuar, porque nosotros tenemos representación en casi 30 de las 39 comunas que tiene la provincia de Río Negro. También estamos particularmente interesados en cómo va a funcionar el sistema y si va a existir la posibilidad de que llegue a cada uno de los municipios. Sin lugar a dudas, existe información a la que tendremos que ir accediendo con el correr de los días. Es un proyecto que nosotros seguimos analizando, pero reiteramos, en principio nos parece que está bien orientado y que permitiría terminar sobre todo con estas condiciones usurarias que deben enfrentar los trabajadores todos los días. Uno basta con analizar un recibo de cobro. La mayoría o una importante porción de empleados públicos, independientemente del poder o del ministerio para el que presten servicios, tienen sus ingresos absolutamente comprometidos porque con compras a crédito, con refinanciaciones de refinanciaciones. Bueno, nos parece que la irrupción de este instrumento, la posibilidad de acceder a nuevos esquemas financieros no se debe desperdiciar. Bueno, usted cuando habla de gremios, ¿no?, que se han aprovechado la situación, se está refiriendo a UPCN concretamente, ¿no?, en el caso de la provincia de Río Negro, la mutual de UPCN, y creo que algún otro mecanismo más que tiene el gremio, ese gremio para captar un poco los ahorros de la gente, ¿no? ¿A eso se refiere? Bueno, por supuesto que UPCN es uno de los principales sindicatos que prestan plata y nosotros lo decíamos ayer, si hay alguien que rápidamente salió a chillar o gritó, es porque sin lugar a dudas ve en riesgo o ve amenazado un negocio millonario que ha tenido durante los últimos años y que se ha basado exclusivamente en el empobrecimiento de todos los trabajadores. Pero yo le agrego un dato adicional. A ver. Cuando debatimos las concepciones ideológicas y cuál es la función que creemos que tiene que cumplir un sindicato, esto es propicio para dar a conocer que, por ejemplo, la ley que está vigente en nuestro país obliga a los empleadores, en este caso a las patronales, gobierno provincial o a un intendente o al presidente, a hacer el descuento por cuota sindical y depositar ese dinero, esos recursos, en las cuentas corrientes de los sindicatos. Es decir, si alguien se afilia a ATE, más allá que al gobernador, al intendente o al presidente esté de acuerdo con el gremio, le guste o no le guste la cara de Aguiar, en este caso la ley lo obliga a descontarle al trabajador y que esos conceptos por cuota gremial vayan a parar a la cuenta del sindicato. Ahora, ¿sabe una cosa? La ley en este país no obliga a los empleadores a hacer un descuento puntual. Es decir, todos aquellos sindicatos que prestan plata reciben un favor mensual del patrón que les dice, mira, a sostenerte en cuota mutual. Yo te doy un 10% de aumento, no me reclames más porque te retiro la cuota mutual. Y esto no es una hipótesis, claro, sino que ocurrió. Cuando Carlos Soria era intendente de la municipalidad de General Roca, tuvo una confrontación con precisamente este sindicato UPCN, les dejó de hacer, le retiró, porque no estaba obligado el descuento por cuota mutual, y el sindicato desapareció. Es decir, hay gremios que han hecho del préstamo de dinero su política central, y esto ha sido involuntariamente, tal vez, pero siempre en perjuicio de los trabajadores. Sí, en realidad con un agravante, ¿no, Aguiar? En realidad nunca le prestaron plata al laburante, lo único que hicieron fueron de mediadores para que el comerciante financie las compras de los afiliados, y por eso cobran un porcentaje, porque en realidad la plata no la pone UPCN, el comerciante cobra prorrateado. O sea, si un trabajador del Estado, a través de alguna mutual, de un gremio, en este caso UPCN, compra a 12 meses, no es que UPCN ponga toda la plata del producto que compró, sino que UPCN también negocia con el comerciante y le paga a 12 meses, con lo cual hace de mediador, no hace de agente financiero, para decirlo de otra manera, más que de prestador de plata, ¿no? Bueno, por eso tenemos dirigentes sindicales que ya son, no solo piensan como empresarios, sino que viven como empresarios. Uh-huh. Ojo que algunos con mucha facilidad, ¿no? Colegas suyos, y que uno tiene que respetar todas las opiniones, pero hay como mucha susceptibilidad a partir de que ATE logra la modificación de la ley de la función pública, entonces parecieran que en la provincia algunos tienen un análisis reduccionista, diciendo se intercambiaron roles entre UPCN y ATE, pero lo cierto es que analizándolo objetivamente, nosotros no hemos salido condicionalmente este proyecto que tiene el gobierno de la provincia. Realmente se aborda justo una temática de la que nosotros hemos sido víctimas. Imagínese que si tiene que existir una fuente crediticia o una tarjeta de crédito, en este caso para todos los trabajadores, nosotros preferimos, para un sindicato como el nuestro, que por su concepción ideológica nunca va a poder prestar ese servicio, preferimos que esté en mano del Estado y no en nuestro gremio. Ayer le hago una última consulta relacionada con esto. Ya queda clarísimo lo de la iniciativa y cómo ATE está analizando el tema, y en principio le parece una idea interesante. Lo llevo al tema de los códigos de descuento. Tengo entendido que hace poco se ha presentado una denuncia ahí ante la justicia por este tema, porque hay trabajadores que prácticamente no cobran un mango, porque no está regulado esto. En algunas provincias esto está regulado, o sea, no se permite, por ejemplo, que a un trabajador cobre menos del 50% del sueldo de bolsillo, porque está regulado. Uno mira los recibos de sueldo de los empleados públicos de la provincia de Río Negro y hay hasta rifas que se descuentan por código de descuento, con lo cual esto es una joda, o sea, es que perjudica directamente al laburante. ¿Qué opina usted de este tema? Bueno, mire, que no solo compartimos el análisis, sino que usted ha dado en la tecla con una de las principales problemáticas que hoy enfrenta el empleo público en nuestra provincia. A través de nuestra asesoría legal, en este caso el doctor Diego Sacchetti, nosotros hemos iniciado un reclamo, en principio ante el Consejo de la Función Pública y Reconversión del Estado, pero también en la justicia, para que la ley se cumpla. Más allá de estos porcentajes que usted refiere que existen en nuestras provincias de afectación final mensual de los recibos de haberes, la ley dice que no podría ser más de un 20%, pero en nuestra provincia tenemos el agravante que esto no está ni siquiera regulado, no existe ningún tipo de límites. A través de los años se ha consolidado un verdadero descontrol, no solo en el otorgamiento de los códigos de descuentos, que aparecen como ilimitados, sino fundamentalmente en el porcentual que le pueden afectar de sus genuinos ingresos a todos los trabajadores. Así que, sin lugar a dudas, que ATE no solo está preocupado, sino que ha iniciado ya todas las instancias administrativas y judiciales que tiene que realizar para lograr que finalmente los trabajadores no vean a afectados no se vean afectados en estos derechos.